Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y hemos comenzado una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, y que se emite a través de esas 46 emisoras distribuidas por numerosos países. Hemos comenzado, como digo, con música que nos llega de Mali, de la zona norte de Mali, la zona del desierto, estos sonidos de las guitarras que en ocasiones se ha dado en llamar Blues del Desierto, Desert Blues, a cargo de un artista que va a publicar su próximo disco el 25 de mayo próximo, dentro de poquito, pero ya lo estamos escuchando aquí en Mundofonía. Se trata de Samba Touré. El disco se llama Wande, el amado o la amada, y acaba de sonar una de sus piezas, Hayame, ten cuidado. Este artista, que en su momento recibió los consejos y los ánimos del recordado Ali Farka Touré para continuar con su carrera musical allá por los años 90 y que, como veis, llega hasta nuestros días. Entre otras cosas, Samba Touré nos habla de este estilo de música que tiene que ver con cómo se celebra la música en esas zonas del norte de Mali, de Mauritania, de Níger, las guitarras que se utilizan en las celebraciones y las fiestas tradicionales, esas guitarras eléctricas que en muchas ocasiones han sustituido a los instrumentos anteriores y que se tocan en muchas ocasiones con una enorme distorsión, aunque lo que hacen esos músicos no es rock, tampoco es exactamente blues, aunque, como digo, muchas veces se ha utilizado esa etiqueta de blues del desierto. Pues precisamente con Ali Farka Touré continuamos con un disco que es reedición del primero que él grabó con una banda. Fue 1993 el disco The Source, La Fuente, y que ahora reedita con una nueva masterización el sello World Circuit. Ika njenga chuchu, ibere ika pipa, mwawa. Oíamos a Ali Farka Touré, considerado como uno de los más importantes músicos africanos a nivel global, fallecido hace ya algunos años, y le oíamos con motivo de la reedición con masterización nueva del que fue su primer disco con banda, The Source, La Fuente, y en este disco pues oíamos la pieza Karau. Como decíamos, es un disco que originalmente salió en 1993 por los sellos Hannibal Rico Disc y que ahora se reedita por World Circuit. De hecho, el sello World Circuit está procediendo a reeditar buena parte de su fondo clásico, por así decir, esas grabaciones que salieron allá por los años 90, sobre todo, y que marcaron en buena manera los gustos musicales relativos a la música africana en aquella época, entre los aficionados a estos sonidos. Por ejemplo, aquí tenemos un disco de un senegalés, Cheikh Lo, bien conocido intérprete también, que en 1996 publicó su primer disco, Nela Tias. También se reedita por el sello World Circuit este disco, remasterizado, y también para los fanáticos del vinilo que han proliferado tanto, pues con su vinilo de 180 gramos, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar una de las piezas de este disco de Cheikh Lo, que precisamente se publicaba con motivo de la celebración internacional del Día de las Tiendas de Discos, el Record Store Day, el 21 de abril. Así que hemos escogido esta pieza, que es la que abre el disco, Bul Di Tagale. Ay, watakata, kata, kata, kata, kata, kari. Walk is the freedom go show. Ay, wa piggy, piggy, piggy, piggy, piggy. Wakam. Olivier, ou bien fumoude. Gorio. Avance. Mande bugganako. Mande bugganako. Mami bugganama. Anaïnoui tafé tatale nyani bogonte Lolo nyana Nekhou yalagi nantombe

Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Sigues en Mundofonías y hemos continuado con un estreno discográfico, el de este trío, que es su primer disco, Canciones Escondidas de Anatolia. ¿Y por qué se llama así? Pues porque ellos se han dedicado a buscar y elegir piezas especialmente poco conocidas de la música de Anatolia en Turquía, poco conocidas en su propio país y también, por supuesto, en el resto del mundo. Ellos son Pinhan Trio, formado por dos hermanos alemanes y una cantante de origen turco, aunque afincada en Bélgica desde su adolescencia. La pieza que hemos elegido de este disco era Kemençemin Teleri, que es una pieza además bastante particular porque imita el sonido del Mar Negro, que tiene una particularidad en la afinación de los instrumentos, y ellos han tenido que adaptar sus instrumentos principales que tocan para poder interpretarla, porque tiene cuartos de tono distintos, así que han hecho una afinación especial con el Baglama de mástil corto y con el cura para poder tocar así con la sonoridad del Mar Negro esta pieza de música tradicional y letra de Risedi Sadik Aynasi, una pieza original de principios del siglo XX. Como decíamos, eran el Pinhan Trio. Pues agradecemos al sello Seguir Music que nos haya hecho llegar desde Bélgica el disco de Pinhan Trio y también el de que vamos a escuchar a continuación. Es otro artista también de origen turco, Levent Yildirim, por cierto. El sello se llama Seguir Music, entre otras cosas porque ha publicado la música del Seguir Trio, esa formación que ya conocemos aquí en Mundofonías. Seguimos con alguna otra de sus novedades, por ejemplo, la de este artista percusionista también de origen turco, muy interesante. Él se llama Levent Yildirim y él ha revolucionado, digamos, la técnica de tocar instrumentos de la familia de la darbuka. En concreto, el instrumento que él interpreta es la dohola, un instrumento similar a la darbuka, ya sabéis, ese tambor habitual en la música del norte de África, por ejemplo, pero más grande de tamaño y, por lo tanto, de sonido más grave. A ese instrumento él ha aplicado técnicas nuevas inspiradas en otros instrumentos, por ejemplo, en la música de la India, en la técnica del tabla, de las percusiones indias. Su disco se llama Dohola Tarang. Es una mezcla de palabras entre el nombre del instrumento Dohola y Tarang, que en la música de la India se refiere a las olas. Hay un instrumento llamado tabla tarang, que está compuesto de diversos tambores afinados, con lo cual da una sensación melódica, y yo creo que con este título nos quiere dar a entender, pues, la riqueza de sonidos que se puede extraer de este instrumento, pero lo mejor para comprobarlo es escucharlo. Así que vamos con la música de Levent Yildirim. Tak. oíamos la música de Levent Yildirim con su disco Dohola Tarang, un disco altamente recomendado para aquellos que seáis fanáticos de las percusiones, porque es un auténtico innovador y virtuoso. Él toca no solo la dohola, sino también otros instrumentos como el bayán, el bendir, el udu, etcétera, etcétera. Y normalmente casi todos los temas de este disco son de percusión, solamente él. Solo que en este corte, por ejemplo, le oíamos en compañía de otros dos intérpretes como Emre Gültekin, tocando instrumentos de cuerda, y Vardan Hovhannisyan con el duduk armenio. Como digo, es la música de Levent Yildirim. Pues el sello Yukali, bastante prolífico, un sello de aquí de Madrid, donde estamos nosotros, donde estamos los que hacemos Mundofonías, nos hace llegar el disco de Taylan Polat. No sonará muy madrileño, de hecho él es turco, aunque lleva viviendo en Córdoba desde 2010, donde vino a España a estudiar guitarra flamenca. ¿Y cómo es eso que un turco toca guitarra flamenca? Bueno, pues igual que dos alemanes antes tocaban música turca, es un disco que llega de Bélgica. Estas son las cosas que pasan en la música del mundo y de las que os damos cuenta aquí en Mundofonías. Pues el Taylan Polat, flamenturco, tiene un disco de debut, La Vida Nueva, un disco dedicado a la guitarra flamenca, que es el instrumento pues que a él le tiene enamorado, sobre todo el estilo flamenco, desde que conoció casi por casualidad una cinta que le trajo un amigo suyo, la música de Paco de Lucía, uno de los principales exportadores del flamenco y de la guitarra flamenca en el mundo. Pues además de tocar la guitarra flamenca en esta canción, Taylan Polat también canta en su idioma estas bulerías de Erbiche y además le acompaña Erkan Ogur en la guitarra sin trastes. Como decíamos, es Taylan Polat, flamenturco, con su disco La Vida Nueva. Söz söyleyen göz.

Seguimos en Mundofonías con estos intérpretes de Turquía que han ido derivando hacia el flamenco, y ahora pues seguimos con más intérpretes que nos acercan música que entronca con el flamenco, pero en este caso intérpretes españoles como Juan Antonio Sánchez, mi tocayo, que tiene un disco titulado Reflejos del Agua, editado por el mismo sello discográfico que publicaba el disco de Taylan Polat, que escuchábamos hace un ratito, el sello Ukulele Music, desde Madrid. Aquí teníamos a este pianista inspirado también por el flamenco, y le teníamos también por Bulerías, con estos Reflejos del Agua, que es el título de su disco, y también el título de la pieza que acaba de sonar. Era, como digo, la música de Juan Antonio Sánchez. Pues Yucali de vez en cuando pues nos manda estas cosas maravillosas, como por ejemplo este siguiente disco de un cantaor con una trayectoria ya bastante importante, bastante asentada y con muy buen gusto, Paco del Pozo. Su último disco es En este momento. Y a la luna a la luna le pido la vez cielo que a mí que me ponga que me ponga y a mi padre en la calle y que hey. poco el remedio. Sigues en Mundofonías, oíamos flamenco, así pues con esta manera sencilla, cantando maravillosamente, con una guitarra de Paco Vidal y una percusión de Cepillo. Era la pieza de ida y vuelta, en estilo de cabales del planeta El Pena y Silverio. En este disco, el cantaor Paco del Pozo interpreta algunos palos de los más habituales, como bolería o soleares, pero también algunos que no son tan habituales, como granaína o guajira. Pues muy bonito el disco de Paco del Pozo en este momento. En este momento en el que, oh, para nuestra pena y congoja, nos tenemos que ir despidiendo. Pena y congoja que se tornan alegría al saber que nos despedimos con buena música. Aquí en Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por el mundo adelante. Ya sabéis que tenéis nuestra página web a vuestra entera disposición, mundofonías.com. Para escuchar los programas cuantas veces queráis, para escuchar también la radio 24 horas, para suscribiros a los podcasts, etcétera, etcétera. Nos podéis comunicar vía correo electrónico radio@mundofonias.com y nos encontráis también en Facebook y en Twitter. Nos vamos a ir con otra producción también del sello madrileño Yucali Music y en este caso con dos guitarras a falta de una. El dúo formado por dos veteranos de las seis cuerdas, Tito Alcedo y Nono García. El nombre del disco es como una especie de mezcla de los nombres de ambos intérpretes, Titonete, ya que a Nono le suelen llamar Nonete. Pues con Tito y Nonete, Titonete, Tito Alcedo y Nono García, nos despedimos en un disco que navega entre aires más o menos flamencos, más o menos jazzísticos, con cierto aire de jazz manouche en ocasiones, etcétera, etcétera. Les escuchamos con esta pieza, Café Revuelta, una de las composiciones que Tito Alcedo aporta a este disco conjunto que él ha grabado con Nono García, Titonete. Os dejamos con ellos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud!